Somos la radio que ves. Urbana Play 104.3. Ron te sube a una Kawasaki. Participa por dos motos KLX300 o dos años de lubricante gratis. Compra Rod, carga tu ticket en APPF y participa. Rod, el lubricante que usan y recomiendan los que más saben. IPF, Energía Argentina. Participa por dos motos KLX300 o dos años de lubricante gratis. Compra Rod, carga tu ticket en APPF y participa. Rod, el lubricante que usan y recomiendan los que más saben. IPF, Energía Argentina. Participa por dos motos KLX300 o dos años de lubricante gratis. Compra Rod, carga tu ticket en APPF y participa. Rod, el lubricante que usan y recomiendan los que más saben. Gastón digitalizó su PYME con Santander y ahora no vuelve atrás. Hace transferencias cuando quiere, cobra online y hasta sacó un crédito 100% digital. Sin moverse, sin papeles. Ahora te toca a vos dar el primer paso. El banco digital de las pymes. Santander, es el momento. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulten santander.com.ar/empresas. Disponible para cartera comercial. Los accionistas de Banco Santander Argentina S.A. no responden en exceso de su interacción accionaria. Antes origen, mi amigo es el mundo real. Andes Origen, el gustito de juntarnos en el mundo real. Y recuerde, beba con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. En Coppel somos fans de las ofertas, por eso extendimos las promos en electro y tecnología hasta el 21 de septiembre. 45% off, 12 cuotas sin interés en seleccionados y envío gratis en 24 horas en AMBA, en coppel.com.ar o nuestras sucursales. Coppel, una tienda, miles de productos. Coppel. El talento de apretar el botón de la máquina de cápsulas solo lo tiene un crack. Un verdadero hacedor de café. Encontrá las cápsulas de café en todas nuestras sucursales y tienda online. Café Martínez, el café que querés, donde querés. Los especialistas en vivir con buena onda duermen en un colchón Springwell. Springwell. Especialistas en descanso. Consejos desde el banco con el DT de tus finanzas. No, la verdad fue un paseo, un recontra paseo. Ese, aproveché los préstamos personales del Banco Ciudad y me hice un flor de viaje con la familia. Hacé como yo y saca un préstamo para lo que tengas ganas. Jugá en el Ciudad, vení al banco que te banca. Propuesta de préstamo personal ofrecida por el Banco de la Ciudad de Buenos Aires, 3099-93-03, Gloria 3025, pagado vigencia 15-8-39-12-2025, sujeto a evaluación crediticia, producto de cartera, consumo, información, condiciones y limitaciones aplicables, consulta banco.com. Querido DragonMaster 098@hotmail, sabíamos que este momento iba a llegar. Lo sentía cuando mandaba un mail serio y me daba vergüenza firmar como vos. Perdón, pero no hay gerente de recursos humanos que confíe en alguien que se llama Dragon Master. Así como se termina el plan familiar de la prepaga, también se termina esta historia. Adiós, Dragon Master. Atentamente, marcosmontarelli@gmail. La adultez te da la bienvenida. Y Swiss Medical, Plan S. Un plan que te conviene. Superintendencia de Servicios de Salud. Órgano de control. 0800-222-SALUD. sssalud.gov.ar. RNMP número 1332. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulten swissmedical.com. Mirá a Casu en vivo por Flow. Disfruta su vuelta a los escenarios con un show increíble. Este 14 de septiembre, mirá a Casu en vivo, solo en Flow. Este sábado a la tarde te paso a buscar. Ya pedí la batería, llame a Moura ya. Moura ya. Entra a mouraya.com.ar, el delivery oficial de baterías Moura. Somos Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Córdoba es la capital de escapadas todo el año. Sí, un destino para conectar con la naturaleza, hacer sierra office, deporte, comer o visitar a un santo de verdad. Un lugar preparado para que puedas disfrutar todo el año. Vení a Córdoba, disfruta más fácil. Agencia Córdoba Turismo. Gobierno de la provincia de Córdoba. Gestión Martín Yarlora. Entregar amor. Entregar, entregar nutrición, es entregar amor. Llega a Genios una colección que hace clic. Una propuesta para crear, jugar y compartir. Cada semana, un modelo para armar y empezar a construir tu ciudad. Además, dale vuelo a tu imaginación y combina las piezas como quieras para crear tus propias figuras. Ya está en tu kiosco la primera entrega con la revista, la guía escolar y la casa Rasti. No te la pierdas. Aqualab. Grifería Aqualab. Cuida tu mundo, ama tu hogar. La familia más respetada del cine te invita a una experiencia inolvidable. El Padrino en vivo. La película con música de Nino Rota. Interpretada por la orquesta Vea Pops, dirigida por Damián Mahler. 25 de septiembre, Teatro Gran Rex. Entradas a la venta en tuentrada.com. 6 cuotas sin interés con Visa del Banco Nación. Más info en semananación.com.ar. Invita DirecTV. Social Lunch.

Somos la radio que ves. Urbana Play 104.3. Estamos en YouTube. Arroba Urbana Play FM. Si te digo que hay una empresa que tiene todo lo que tienen las grandes empresas del mundo, pero además el corazón que no tiene ninguna, me decís que es YPF, una empresa argentina. YPF, energía argentina. Antes yo dije, amigos en el mundo real, mesa por medio, charlas a celular. Andes Origen, el gustito de juntarnos en el mundo real. Y recuerde, beba con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años. En instantes, Cabify nos presenta Las Arengas de Vuelta y Media, el plus de energía que estabas necesitando. Vayas a donde vayas, contá con Cabify para moverte mejor. Si me das 10 segundos, te ayudo a ahorrar. Escuchá, con Wala tenés promos gigantes en supermercados, restaurantes, cafeterías, subtes, bares, colectivos, farmacias y más. Ay, todo eso pagando con las tarjetas desde el celu. ¿Y vos? ¿Ya te bajaste Wala? Promociones ofrecidas en Argentina por la tecnología SAUQ 30715421700. Nicaragua 4677 CABA. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulte en www.wala.com.ar/promos. Chicos, tengo que confesar algo. Soy manicero. Sí, lo soy. Me di cuenta de esto cuando en la juntada pasada compré los 6 sabores de Maní King. Y nosotros somos 3. ¡Maní King! Orgullosamente maniceros. Los especialistas en estar bien descansados duermen en un colchón Springwall. Springwall, especialistas en descanso. La primera vez que fui a Madrid me dijeron, bienvenido, señor Ortiz. La segunda que fui para ver a las ballenas, hola Pablo, qué bueno verte. La tercera, cuando caminé con los pingüinos, ¡hola, Pablo! La cuarta, que buceé con los lobitos, ¡peluca! El tema es que soy pelado, pero no pasa nada, porque todo lo que viene de Madryn es con amor. Madryn. Siempre se vuelve. Conoce más en madryn.travel. El Clan de la Mariposa llega por primera vez al Estadio de Argentinos Juniors. ¡Que necesito! Sábado, 11 de octubre. Estadio Diego Armando Maradona. Anticipadas por Sistema Ticketek, El Plan, en Argentinos Juniors, producen Savia y 300. Disculpa, ¿te puedo ayudar? Sí, estoy buscando Dulcolax. Me parecía que te faltaba algo. Sí, el ritmo intestinal. Toma, acá está. Cambió el pack, pero el alivio es el de siempre. Dulcolax, recupera tu ritmo. Lea atentamente el prospecto y ante la menor duda consulte a su médico y o farmacéutico. Pela Healthcare Argentina, S.A.U. Elegite una peli, elegite con quién compartirla. Elegite un buen momento. Y elegí Tetarawí. Elegir lo que te gusta te pone carita feliz. Elegite Tetarawí. Hoy celebramos 114 años de historia y confianza. Desde 1911, cada innovación nos impulsa a transformar espacios con calidad y diseño de vanguardia. Gracias por acompañarnos en este camino. Ferrum, 114 años respaldando tus proyectos. Somos Urbana Play y tenemos nueva app. Reviví, comentar, linkear y compartí nuestros contenidos. Nos encontrás en Google Play y en App Store. Urbana Play, nueva app. Estamos conectados. Conectate. Adiós, billetera de velcro. Siempre extrañaré tu sonido. Fuiste parte de mí y del bolsillo trasero del jean, pero ya no te puedo llevar conmigo. Hoy necesito una billetera que no haga ruido en las reuniones. Se cierra esta etapa como se cierra el plan familiar de la prepaga. Pero te abro para escucharte por última vez. La adultez te da la bienvenida. Y Swiss Medical, Plan S. Un plan que te conviene. Superintendencia de Servicios de Salud. Órgano de control. 0800-222-SALUD. sssalud.gov.ar. RNMP número 1332. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulta en swissmedical.com. La batería es William. Mi batería es William. Llega a la Argentina Art Masters, una experiencia única de realidad virtual aumentada, inspirada en las obras más importantes del Museo del Prado. Arte, innovación, tecnología. Desde el 4 de septiembre en La Rural, compra tus entradas en La Rural Tickets hasta 6 cuotas sin interés con Visa Galicia. Imagínate recorrer una obra de arte desde adentro. Art Masters en La Rural. Urbana Play 104.3. Radio Oficial. Si quieres estar a tono con lo que se usa, hazme caso. Blanco impecable todo el año. Nueva línea de lavarropas Smart Life. Más compactos, más eficientes y listos para brillar. Smart Life es tendencia en casa. Impermeabiliza tus techos con Plavicón fibrado. Todo tiene solución. Ponele Plavicón.

Accionistas del Banco Santander Argentina S.A. CUIT 3050-000-8454 Avenida Juan de Garay 151 Cava no responden en exceso de su integración accionaria. Urbana Play 104.3. You're too sweet for me. I take my whiskey. UrbanaPlayFM.com. You're too sweet for me. Somos la radio que ves.